de prácticas de enseñanza rígidas, formas y contenidos que aún siguen siendo una realidad en las aulas y en la organización escolar, a pesar de las voces y esfuerzos para revertir la situación. La enseñanza del cooperativismo y el mutualismo permite promover contextos ricos y variados para desarrollar, construir y ampliar las capacidades de las niñas, niños y jóvenes de nuestro país. El cooperativismo y el mutualismo están comprometidos en contribuir a que esto finalmente se lleve a la práctica. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Buen día, Ernesto Horvat. ¿Cómo dice que le va, señor Daniel Alvarenga? Bien, aquí estamos en esta primera emisión de nuestro Desde la Gente de este recién empezado 2020. Medio raro, porque siempre estamos del otro lado del vidrio y ahora estamos de este lado del vidrio, cosa que no estamos para nada acostumbrados, así que los oyentes sabrán disculpar todas las cuestiones. Y las oyentes también. Como siempre, en estos dos meses del año volvemos a escuchar aquellas entrevistas, notas, recordatorios, informes o bloques que emitimos durante 2019 y que queremos rescatar. Así es, y por ejemplo, hoy abrimos con el editorial de Edgardo Ford, que acabamos de escuchar, y la propuesta del cooperativismo para la educación. Hacia el final de nuestra emisión de hoy vamos a reeditar la entrevista con Nelly Minchersky. La tienen a Nelly Minchersky, ¿no? Sí, seguro. Es experta en derecho de familia, una abogada que milita en derechos humanos y en feminismo a sus 90 años de edad. Otra mujer indispensable, Nora Cortiñas, pasará por nuestra emisión de hoy y vamos a revivir la presentación de su libro El lado Norita de la vida. Ana Grondona, como siempre decimos en este programa, que es nuestra socióloga de cabecera, en algún momento del año analizó lo que fue el gravísimo incendio en el Amazonas. El 3 de enero de 1833, Inglaterra invadía y usurpaba nuestras Islas Malvinas. El 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, realizamos un informe que hoy vamos a reescuchar. Desde el espacio de géneros, prestaron atención al movimiento popular que se produjo en Chile y le dieron voz a Claudia Hernández de la cooperativa Desbordada. Durante 2019 se cumplieron 40 años de la muerte del filósofo y antropólogo argentino Rodolfo Kusch y en Desde la Gente lo recordamos. Durante el verano en Desde la Gente va a haber mucha música, va a haber bandas, orquestas, como por ejemplo hoy, que va a estar presente a lo largo del programa la Fernández Fierro. Vamos a repasar un bloque que le dedicamos en su momento a Aníbal Troilo en un nuevo aniversario de eso que llamamos el inicio de su gira eterna. Ahora comencemos con el informe de nuestra compañera Silvia Porritelli, que lo dedicó a la historia de la cooperativa Séptimo Barón. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNDAV, la producción láctea cayó un 12,7% en los últimos 3 años y durante el año pasado cerraron 775 tambos. El relevamiento de la UNDAV también revela que desde el año 2015 se destruyeron más de 4.100 empleos en el sector. Este panorama nada alentador no frenó a los asociados de la Cooperativa de Trabajo La Ciudad, que este año decidieron abrir una nueva planta de producción de mozzarella en la localidad bonaerense de Ranchos. Pero hagamos un poco de historia para saber cómo se constituyó esta empresa solidaria. La fábrica de mozzarella Séptimo Barón, fundada en el año 1957, entró en quiebra en el año 2002 y sus trabajadores decidieron recuperar la empresa y convertirse en una cooperativa de trabajo. Luego de pasar por varios momentos de altibajos, la empresa autogestionada logró consolidarse recién en el año 2008, como comenta el encargado de administración y logística, Federico Chab. En el 2008 eran 7 socios y hoy somos 28. O sea, hemos crecido bastante. Y sí, primero intentar que el producto lentamente recupere la calidad que supo tener, que la gente lo reconozca también, aquellos que años atrás la han consumido y la han comprado, que vuelvan a comprar nuestro producto. Y también no solo la mozzarella, sino que también se emprendió hace un par de años la apertura de un par de locales. Se empezó con uno y ya se abrieron 4. Son almacenes donde nosotros, aparte de la mozzarella que hacemos, vendemos otros productos provenientes de otras cooperativas o pequeñas empresas o productores independientes. Como recién mencionaba Federico Chap, de manera asociativa la Cooperativa de Trabajo La Ciudad gestiona, además de la originaria fábrica de mozzarella, 4 locales de venta al público en los barrios de Floresta, Devoto y Monte Castro. Y el mes pasado inauguró una segunda planta de elaboración de quesos y mozzarellas en la localidad de Ranchos. Ahora Federico Chap explica por qué eligieron a la localidad de Ranchos para expandir su proyecto asociativo. Hoy estamos en el barrio de Floresta, donde la fábrica sigue funcionando, en el mismo lugar donde desde el año que se inició, digamos. Y bueno, ahora hace menos de un mes se inauguró una nueva planta en la localidad de Ranchos, la provincia de Buenos Aires, que bueno, la idea es ir también aprovechando y creciendo, porque la zona ahí está en la cuenca lechera y eso nos permite tener contacto directo con proveedores de la materia prima que nosotros necesitamos, porque nosotros no elaboramos nuestra propia materia prima directo de la leche, sino que compramos la materia prima para con eso hacer la mozzarella. El informe del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV también señala que en la Argentina la comercialización de leche fluida se redujo entre 2015 y 2018 un 10%. Por otro lado, indica que las ventas en el mercado interno de leche en polvo disminuyeron a un 8,4%. Esta merma en la oferta de leche llevó a la cooperativa a la ciudad a reducir su nivel de producción de mozzarella Séptimo Barón y a dejar de elaborar otras variedades de quesos. A pesar de esta situación, los proyectos de los cooperativistas no se detienen. También teníamos un queso cremoso y un queso tibio con nuestra marca, y eso debido a la crisis y a la falta de leche no lo pudimos seguir sosteniendo. Y también nos bajó mucho la entrada de materia prima. Y eso nos complicó bastante, aparte de que aumenta el precio por la demanda y la poca oferta, nos bajó mucho y nos bajó más de lo que la verdad que necesitamos como mínimo para poder solventarnos. Entonces estamos en una situación complicada porque no podemos seguir creciendo porque no poseemos la materia prima necesaria para elaborar lo que nosotros tenemos que entregar a nuestros clientes. También por eso es una apuesta lo de la fábrica de Ranchos, porque bueno, pensamos que instalarnos justamente en un lugar con cercanía a productores de esa materia prima también es una manera para conseguir esa materia prima que nos está faltando. Ahora, el asociado de la Cooperativa de Trabajo La Ciudad, Federico Chap, comenta otros factores que afectan y frenan el crecimiento de la empresa autogestionada. Nosotros arrancamos el año pasado, el 2018, elaborando entre 12.000 y 13.000 kilos semanales. A lo largo del año, bueno, con una política que nos vimos muy fuerte de expansión, de meternos en nuevos mercados, de vender también no solo acá, sino vendemos en casi todas las provincias del país, llegamos a vender a fines de diciembre 38.000 kilos. Y eso, debido a la crisis del sector y que no podamos tener lo necesario para elaborar, se nos redujo 10.000 kilos casi, que no podemos elaborar justamente por la falta de la materia prima para elaborar lo que necesitamos. Y también la suba de las tarifas, la nafta, digamos, los insumos también aumentan constante y eso complica, y también mismo complica a los clientes, que se les hace difícil seguir comprando, o si hay un aumento de precio también a veces cuesta que compren. Bueno, obviamente no estamos esquivos de la situación general del país. Para apuntalar la comercialización de la mozzarella Séptimo Barón, la cooperativa La Ciudad decidió, en el año 2016, abrir varios locales de venta al público. Además del establecimiento a la calle ubicado frente a la fábrica de Floresta, la entidad cuenta con dos locales más en Monte Castro y en Villa Devoto, todos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Federico Chap se refiere ahora a otras estrategias de comercialización y de distribución de la entidad. Después tenemos venta al por mayor, que tenemos nosotros nuestra propia logística, nuestras propias camionetas y camiones, que entregamos en toda la ciudad, en parte del conurbano, y también mandamos por transporte a Rosario, a Córdoba, a La Rioja, a Misiones, a Bariloche, a Rawson, a Mar del Plata, a casi todas las provincias estamos, que ahí, bueno, después luego alguna distribuidora o algún vendedor lo distribuye. Trabajamos mucho con organizaciones de la economía social, sean organizaciones sociales, políticas, sindicales, que bueno, que se dedican también a vender productos de la economía social, entonces solemos trabajar en conjunto con ellos para que también nuestro producto pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. También un poco esa es nuestra lógica y nuestra manera de ver la empresa, no solo el hecho de decir de vender más por vender o el poner un precio que sea, sino pensar en un precio justo. A diferencia de lo que hacen generalmente las empresas lucrativas en épocas de crisis, la cooperativa La Ciudad no ajusta los salarios ni despide personal para mantener el margen de ganancias. Por el contrario, evalúa, diseña y desarrolla proyectos que le permita mantener el nivel de los ingresos y también generar nuevas fuentes laborales. Así lo explica uno de sus asociados, Federico Chap. Estamos en perspectiva de abrir un quinto local a mitad de año y bueno, también seguir creciendo en esas bocas, digamos, de venta, que eso también genera trabajo, digamos, nuevos socios que ingresen a la cooperativa a cumplir tareas. También lo vemos por ese lado, que todo lo que generamos crece en volumen en la cooperativa, crece en cantidad de socios, y bueno, también es un poco obviamente la lógica que tenemos nosotros como cooperativa, digamos, cómo generar nuevos trabajos, un trabajo, digamos, que sea digno, con un salario también digno. Y bueno, es ahí nuestra búsqueda un poco. Convencidos de que la autogestión y el asociativismo son los caminos para impulsar formas de producción y de consumo más justos y solidarios, y también generar más fuentes de trabajo, los 26 integrantes de la cooperativa La Ciudad desarrollan de manera responsable, organizada y participativa diversas tareas y funciones en las diferentes áreas de la cooperativa. También tenemos un consejo de administración donde están las autoridades y las distintas responsabilidades, y digamos hay distintos cargos así de jerarquía, por así decirlo, que van tomando por ahí las decisiones más diarias. Pero bueno, después tenemos dividido, digamos, como en distintas partes lo que sería la logística, la producción, la venta minorista, la administración, y cada uno tiene, digamos, su grupo de compañeros que se encargan de esas funciones, y entre ellos también van tomando las decisiones diarias, y bueno, intentamos que siempre cada decisión grande o importante que se tome sea consensuada en el conjunto, y bueno, charlada, puesta en común, debatida, para cada paso que damos también se sienta obviamente como que es un avance de todos los socios hacia adelante, digamos, no de la decisión ni del presidente ni del tesorero, sino que por más que sean los que por ahí impulsen la idea o que lo propongan, que sea algo que todos estamos de acuerdo y que todos apoyamos para que se avance en tal dirección. Con una producción semanal de 30.000 kilos de mozzarella, además de su versión clásica, la cooperativa La Ciudad elabora mozzarella saborizada con orégano. Con la marca Séptimo Barón, la entidad también comercializa dulce de leche, elaborado por una cooperativa cordobesa. En esa ruta de crecimiento que viene impulsando la cooperativa, a mediados de año la entidad abrirá su quinto local de atención al público en el barrio porteño de Villa del Parque. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo La Ciudad, no hay más que ir a su Facebook, que es Mozzarella Séptimo Barón, y la otra vía de comunicación es a través de Instagram, @séptimo_barón. Tanto en Facebook como en Instagram

tanto. No ves que está de olvido el corazón. Y ella vuelve noche a noche con un canto en las notas de tu llanto, llevando león. Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez. Y el fraternal amigo que se hundió chinchando en la tormenta de un querer. Y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón. Y el trago de licor que obliga a recordar si es que el alma está en Orsay, llevando león. Fandango. Y quiero confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango, tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón. Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto. Che, bandoneón. Orquesta típica Farol de Fierro. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Ansorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Junio de 2019 se presentó el libro de Nora Cortiñas que lleva por nombre El lado Norita de la vida, y así lo reflejábamos en Desde la Gente. Desde la Gente, desde la Gente. El árbol del cariño tiene dos flores. Yo busco la de plata, no la de cobre. El árbol del cariño tiene. A esta altura, al decir que se presenta el libro Norita, ya todas y todos sabemos de quién estamos hablando. Norita es Nora Morales de Cortiñas, o simplemente Nora Cortiñas, o mejor aún, Norita. El libro se llama precisamente El lado Norita de la vida. Norita estuvo dialogando con nosotros acá en este estudio hace un par de años y allí nos comentaba. Y recordar los tiempos que vivimos, que no fuimos heroínas, sino fuimos madres, que visceralmente, espontáneamente, en cada caso, cada madre que perdió un hijo, una hija, cada familia, nos lanzó a la Plaza de Mayo. La idea fue de Azucena Villaflor de Vincenti, y en una reunión que se hacía en la búsqueda, en la vicaría de la Marina, era de la iglesia La Maris, uh-huh, que tenían una oficina ya ellos, en cuanto empezó la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, ya habían montado una oficina sabiendo que íbamos a salir corriendo a buscar a nuestros hijos e hijas. El árbol del cariño tiene dos hojas. Yo no busco una faz, busco la otra. El libro cuenta la vida, la lucha, el pensamiento de Nora Cortiñas en clave íntima, su mirada sobre el mundo contada en primera persona durante largas conversaciones que sostuvo en la intimidad de su hogar con el psicólogo y escritor Pablo Melicchio. Una mirada a su vida antes y después de la desaparición de su hijo Gustavo. Un análisis del país de ayer y de hoy. Un verdadero testamento de lucha para las nuevas generaciones. El prólogo del libro estuvo a cargo de Adolfo Pérez Esquivel. Y allí vemos que nuestro Premio Nobel de la Paz escribió: Pablo Melikio tuvo la sabiduría de asumir el desafío de escucharte y hacer caminar las palabras de tu vida y dar luz a un libro sobre tus luchas y caminos recorridos junto a los pueblos. El amor todo lo puede y, como dices y decimos, 30.000 desaparecidos, ahora y siempre, hasta la victoria siempre, venceremos, venceremos, venceremos. Decíamos que en la presentación va a estar Gabo Ferro. Le preguntamos entonces qué significa para él cantarle a Norita, y nos dijo: lo que conmueve, que para que lo consideren a uno para semejante cosa, para acompañar e ilustrar un poco el fenómeno de amoroso y de militancia de Nora. Así que lo único que uno siente en estas cosas es gratitud y alegría de poder acompañar, no mucho más ni mucho menos que eso, de la tremenda y genial y maravillosa Nora. Así que bueno, todavía no decidí lo que sí decidí, que voy a cantar, pero sí decidí que no voy a estar con la guitarra y que quiero cantar a pelo, a puro cuerpo. Me parece que es un gesto simbólico para Nora y de cómo ella hizo, creo, su militancia con y desde el puro cuerpo. Por eso no quiero tener ninguna ortopedia, así nomás. Tal como nos contaba, aún no decidió qué va a cantar, pero sí que lo hará a capela. Tal como finaliza este tema que grabó con Luciana Jury, Mirar o Ver. Puedo entender al cielo sin su nube, puedo entender al campo sin su sol, pero no entenderé al amor sincero, sin cuerpo, sin memoria y sin su voz. A tanto cuerpo ir sin pensamiento, sin flores, sin palabras, sin color. Hemos amado tanto para esto. La cosa o el amor, amor o gesto, amor, amor, amor. Mirar o ver, mirar o ver, mirar o ver, mirar o ver. Al paisaje que miente por su dueño, como un potro que se entregó a domar. El horizonte supo que era bueno cuando solo decía la verdad, una verdad que como este horizonte era un lugar a donde caminar. Se ha caminado tanto para esto, para ver un paisaje deshonesto. Verdad, verdad, verdad. Mirar o ver, mirar o ver, mirar o ver, mirar o ver. ¿A quién suelta su lengua y su veneno? Que no entienda que la libertad no es ocupar el sitio que te hicieron, una trampa para seguir el juego. Fundate tu país donde algún viento te sople, que es ahí donde ya estás. Hemos llorado tanto para esto, para que se complazca el ojo ajeno. Fundar, fundar, fundar. Mirar, ver, mirar, ver, mirar, ver, mirar. canta y hace de lo que canta. Un espejito turbio y un collar. Hemos cantado tanto para esto. Para ver que se cante sin su riego. Cantar, cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Mirar, mirar, mirar, mirar, desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. 2019 fue un año catastrófico para el Amazonas. Con más de 74.000 incendios registrados desde enero y agosto, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, esa zona del país vecino mostró un aumento de incendios forestales del 83% entre enero y agosto, comparado con el mismo periodo de 2018. Se trató del número de incendios más elevados desde que comenzaron a tomarse registros en 2013. ¿Cómo reflejó ese tema a Ana Grondona? De esta manera. En este momento del programa, como es habitual, es el turno de presentar a nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, que, tal como nos anticipó, va a referirse a un tema preocupante de esta coyuntura, pero no solamente de la Argentina, del país vecino. Bueno, sí, la coyuntura argentina siempre es muy agitada y está muy tentadora porque estamos en una crisis económica que lamentablemente se agudiza. Pero a veces ocurren cosas en paralelo que perdemos un poco de vista y que, sin embargo, marcan el futuro también de un modo muy notable. Y esta semana me parece que merece la atención y alguna reflexión lo que estuvo pasando en Brasil en sentido amplio, pero voy a empezar por algo más puntual y referirme a los incendios que estuvimos viendo en el Amazonas, que vimos imágenes muy impresionantes tomadas por satélites de la NASA, que lo que muestran esos incendios y una serie de datos estadísticos de distintas agencias de Brasil es que hay un incremento en un 83% este año de los incendios y que lo que se registra hasta ahora es unos 72.840 distintos focos de incendio que se fueron suscitando a lo largo del año. Las imágenes son terribles, las imágenes de devastación de lo que se ve, de los paisajes, de los animales y de las personas que habitan, por supuesto, en Amazonas, son imágenes de esas imborrables. Y me parece que nos llevan a pensar varias cosas. Por un lado, como se dijo, y poco, porque no ha sido un tema quizás tan central en los medios masivos, pero se ha dicho que esto tiene mucho que ver con los agronegocios, todo indica que es así, que hay un proceso de quema de este increíble pulmón del mundo para poder extender la frontera de la soja y de este modo hacer más redituable en términos económicos esa tierra. Lo cual, como también circuló por las redes, tiene que ver con la barbarie que puede y que lleva en su seno el capitalismo, ¿no? La destrucción del planeta, la destrucción de las culturas, la destrucción de la tierra en nombre del beneficio económico. Y para contener esa locura del capitalismo, hasta que no estemos en una sociedad más justa, es fundamental la intervención de un Estado que garantice los derechos de todos y todas, e incluso, como figura ya por suerte en algunas constituciones en América Latina, los derechos de la tierra. Muy lejos de eso, la reacción de Bolsonaro fue la de burlarse, la de culpabilizar a las ONG, incluso levantar las sospechas de que habrían sido ellas las que provocan los incendios para generar una mala imagen del gobierno a nivel internacional, cuando sabemos que Bolsonaro ha dado rienda suelta a estos agronegocios y ha decidido representar esos sectores tan concentrados de los terratenientes en el Brasil. Incluso burlonamente ha dicho que era una suerte de, lo acusaban de ser una suerte de Nerón. Me parece que ahí hay que pensar, por un lado, cómo esta encrucijada que atraviesa el continente, esta derechización que Bolsonaro quizás representa de un modo más acabado, es un riesgo real con consecuencias al mediano y largo plazo. Pero también la responsabilidad a nivel internacional. Yo me acordé de aquella iniciativa de Rafael Correa en 2007, la iniciativa del Yasuní, que era una iniciativa que proponía proteger un sector de bosques amazónicos muy importantes que tiene el Ecuador, de protegerlos y no hacer una explotación petrolífera que habían descubierto, que había una gran riqueza, pero para poder hacerlo sustentable en términos del desarrollo del Ecuador, establecer un fondo al que tenían que aportar las distintas potencias y los distintos países para proteger ese pulmón, en el caso que estoy narrando de Ecuador, que servía no solamente al Ecuador, sino al mundo. Es decir, si se trata de recursos de la humanidad, que haya una sustentabilidad también garantizada internacionalmente, y estos fondos iban a destinarse al desarrollo de energías no contaminantes, etcétera. No prosperó la iniciativa de Rafael Correa, lo que nos indica que para cuidar la tierra necesitamos otra estructura de organismos internacionales, porque es el único modo de hacerlo sustentable y que los países del tercer mundo no tengamos que además garantizar el ecosistema de todos los demás cuando estamos en la situación de máximo subdesarrollo. Y también traer, para articular con esto de las imágenes terribles del Amazonas y para cerrar, que el paralelo con estos incendios es que se cumplieron en estos días 500 días de la cárcel injusta de Lula, que es un preso político en este momento de Bolsonaro, y esas cosas se conjugan, ¿no? Es este fascismo que no reconoce límites, que no reconoce derechos ni de la naturaleza, ni de las culturas, ni de uno de los principales líderes del siglo XXI, internacionalmente, y ni hay que hablar de Brasil, me refiero, como decía, a Lula, y la solicitada que pedía por su libertad, por suerte, llevaba como primera firma la de Alberto Fernández, por lo menos la que circuló en la Argentina, lo cual nos dice que el futuro quizás no sea tan desolador, pero que también hay grandes tareas, ¿no?, para tomar y para pensar. Una es cómo proteger la tierra y protegerla en serio, y eso requiere otras estructuras a nivel de los estados nacionales, pero también otras organizaciones internacionales que se hagan cargo de la sustentabilidad de proteger nuestra madre tierra. Por cierto, Ana, es muy preocupante esto que está ocurriendo en ese gigantesco pulmón proveedor de oxígeno, de biodiversidad. Indudablemente que la concepción neoliberal, además de determinadas cuestiones muy puntuales, como vos dijiste, afecta la vida de la gente y la vida del planeta. Para preocuparse, y bueno, seguiremos charlando en próximos encuentros sobre este y otros grandes temas. Será como siempre, hasta el sábado próximo. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Ayer, 3 de enero, se cumplió un nuevo aniversario de la usurpación inglesa a las Islas Malvinas. En junio, día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las islas, realizábamos esta producción en Desde la Gente. Es indispensable hacer un poco de historia en un día como hoy, a pocas horas de conmemorarse el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, cuando en 1833 el Reino Unido usurpó las islas, Los países suramericanos habían afianzado su independencia tras muchos años de luchas y enormes esfuerzos colectivos. Las Islas Malvinas formaban parte de la nueva nación que había conquistado la independencia, ya que, como territorio heredado de la corona española, integraban las Provincias Unidas. A tal punto, estas islas eran parte de este proyecto político que los primeros gobiernos patrios ejercieron numerosos actos de soberanía en ese territorio. El más destacado, en 1829, consistió en la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, junto con la designación de un gobernador, Luis María Bernet, que se radicó en las islas con compatriotas de distintas clases sociales. La ocupación ilegítima británica, que en 1833 expulsó de manera violenta a los pobladores y a las autoridades argentinas, reinstaló una realidad colonial en un continente que había declarado su voluntad de regirse por sus propias leyes. Allí comienza la historia de esta usurpación, cuando la nación comenzaba a hacerlo y planteaba sus raíces soberanas. Cuando hablamos de Malvinas, estamos hablando de uno de los pocos todavía sitios colonizados que existen en el siglo XXI. No son muchos, las Naciones Unidas tienen en el Comité de Descolonización una cantidad muy limitada de situaciones coloniales. La más importante, la más grande, la de mayor extensión territorial, sigue siendo las Islas Malvinas. Y estamos hablando de algo que es imposible de sostener a esta altura del desarrollo de la humanidad, que es el colonialismo. Daniel Filmus, diputado nacional. Un país, una potencia, que porque tiene preponderancia económica y militar, ocupó hace ya mucho tiempo unas islas, islas que pertenecían a la corona española, islas que heredó la Argentina, y que fueron ocupadas simplemente por ese tipo de prepotencia militar y económica. Argentina reclama la soberanía en las Islas Malvinas con distintos argumentos. Por un lado, están las razones históricas, a partir de la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia en 1816, ese territorio, al igual que el continental, es considerado territorio heredado de la corona española. Este argumento se sostiene en dos cuestiones fundamentales. Las Islas Malvinas estuvieron hasta el proceso político desencadenado por la Revolución de Mayo bajo jurisdicción de la corona española. La Argentina ejerció sobre las islas diversos actos de soberanía que tuvieron consecuencias políticas, jurídicas, administrativas y económicas. Este proceso se vio interrumpido en 1833 cuando los británicos tomaron las islas de manera ilegítima, haciendo uso de la fuerza. Los argentinos tenemos plena conciencia de lo que ocurre con Malvinas. Yo creo que los argentinos, desde que nacemos, lo llevamos toda la vida, tenemos conciencia de que hay una parte de nuestro territorio, por ejemplo el 25 de mayo o el 9 de julio, cuando nosotros tenemos fechas patrias, hay una parte de nuestro territorio que todavía no está completa. Somos uno de los pocos países, yo diría, en el mundo, no más de 20 países, que tienen una parte ocupada por otra nación. Daniel Filmus, diputado nacional. Pero los argentinos son conscientes, es una cuestión natural. Cuando vos vas a la cancha, cuando vos hablas con cualquiera, el tema que sale con los británicos y que sale respecto de un sentimiento nacional es el tema de Malvinas. Yo creo que son muy pocos los argentinos que pueden cuestionar esta demanda territorial que tenemos de restitución de nuestra soberanía. Son pocos, pero los hay. El actual presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, es uno de ellos. En 1997 sostuvo en una entrevista: "Acá lo nuestro es casi un amor propio. Tengo entendido que al Tesoro de Inglaterra le cuesta bastante plata por año mantener las Malvinas". Por entonces, quien era tan solo un empresario futbolístico, señaló: "Nosotros no tenemos un problema de espacio como tienen los israelíes, por lo que considero que las Malvinas serían un déficit adicional para el país". Macri nos ha instalado en una nueva geopolítica, ¿no? En una política de dependencia. Alicia Castro, embajadora argentina en el Reino Unido entre 2012 y 2015. En una política, como decíamos antes, neocolonial, ¿no? Macri debe pensar en la Argentina como una colonia próspera. Cuando Macri dijo: "No entiendo esto de las soberanías. y hizo una comparación con Israel, que tenía poco territorio, no entendía por qué la Argentina reclamaba las Malvinas, que era, según él tenía entendido, un costo adicional para los británicos. Como presidente de un club de fútbol no era relevante lo que dijera, pero el problema es que sigue pensando lo mismo como jefe de Estado de la Nación Argentina. Y las Malvinas son, por supuesto, metáfora de nuestra soberanía, son metáfora de lo que está sucediendo en política exterior. Por ejemplo, el gobierno ha renunciado a los acuerdos intrarregionales. En cambio, Macri está pendiente, como sabemos, de la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea y de las negociaciones que puede tener con los Estados Unidos. El gobierno nacional hizo grandes concesiones a los británicos en Malvinas. Puso en marcha, luego de 14 años, los comités de pesca, espacios donde Argentina pone los científicos y Gran Bretaña vende el recurso pesquero nacional. Con estos recursos logran superávit fiscal los kelpers. Mauricio Macri abandonó el reclamo sobre la exploración y explotación hidrocarburífera al norte de Malvinas. El yacimiento se llama Mar de León. El gobierno anterior inició acciones legales para impedirlo. Incrementó los vuelos de la TAM a las islas con escalas en aeropuertos nacionales. A partir del 10 de diciembre del año 2015, todo lo que se había venido trabajando, todo lo que se había venido obteniendo en los foros internacionales con respecto a Malvinas ha sido dejado de lado. Se intenta derogar aquellas leyes que castigan a las corporaciones que hacen acuerdos directos con los kelpers para la explotación de los recursos naturales nuestros alrededor de Malvinas. Se ha dejado casi sin efecto el pedido a los países de UNASUR para impedir que los aviones de guerra británico hagan escala en el camino a llevar suministros a los kelpers. Elsa Brusone, secretaria del CEMIDA, Centro de Militares por la Democracia Argentina. Se han hecho acuerdos lesivos en septiembre del año 2016 con el gobierno británico para dar todas las facilidades habidas y por haber a las corporaciones transnacionales para que puedan hacer acuerdos con los kelpers y poder explotar todas las riquezas que nosotros tenemos. Es decir, que estamos en un retroceso tremendo con respecto no solamente a Malvinas, sino también con respecto a lo que es el continente antártico. Los testimonios del diputado Daniel Filmus, de la ex embajadora Alicia Castro y de la secretaria del CEMIDA Elsa Brusone fueron extraídos de la excelente producción Malvinas en la geopolítica de América Latina, un nuevo ciclo de desmalvinización realizada por florialtv.coop. Podríamos concluir diciendo, disculpe usted, señor presidente argentino o señora primera ministra del Reino Unido, si no entiende, pero las Malvinas son argentinas. Disculpe usted, así, todo junto, disculpe usted, cantan los muchachos de Patagonia Rebelde. Disculpe usted, si de dónde soy, es la tierra que lucró con el sudor de mis pies. No sepa el inglés, al cartel que usted clavó, claramente lo puedo entender. Y es porque usted nada le importa. No puedo entender. Y es porque usted nada le importa. Que pueda ejercer y usted sabrá, no es por molestar, solamente entiéndame, esto es mío, ya se lo expliqué. Y es porque usted nada le importa.

Según el material recogido en sus investigaciones sobre América y en los viajes realizados por el continente, hablará hoy sobre el tema titulado El americano a solas. Ayer habíamos dejado al indio Quispe comiendo delante nuestro después de haber recibido unas sobras en un restaurante. Su manera de comer me hizo recordar lo que me dijera Héctor Borda, un poeta boliviano, al respecto. El boliviano come de distinta manera que el ciudadano de Buenos Aires. Nosotros en Buenos Aires comemos hacia afuera, como disponiéndonos a comer, casi arremangándonos. El boliviano, en cambio, come hacia adentro, como si meditara, con el rostro inmóvil y la mirada perdida. Cuando terminó de comer, se limpió las manos y luego quedó inmóvil, como sumido en una serena tristeza. Su rostro estaba rígido, su mirada se perdía en la puna. Todo él se había tocado en una estampa, y ese rostro decía mucho. Ahí pensé que para entender al hombre americano deberíamos saber qué significa un rostro. Como había anunciado el locutor, estamos escuchando a Rodolfo Kusch en una audición del año 1963 en Radio Nacional, en las que hablaba sobre el pensamiento de los pueblos originarios. Günther Rodolfo Kusch, filósofo argentino, hijo de padre y madre alemanes, nació un 25 de junio de 1922 y falleció el 30 de septiembre de 1979 a los 57 años de edad. Kusch es algo así como un pensador oculto, olvidado por la academia, pero que tiene una vastísima obra en la que la América Profunda es el eje central. Precisamente América Profunda, la ciudad mestiza, seducción de la barbarie, geocultura del hombre americano, esbozo de una antropología filosófica americana y la negación en el pensamiento popular son sus trabajos en los que expone que los pueblos de este continente, lejos del concepto del ser, cimentan sus culturas en el estar. El estar como oposición al ser, porque si el ser es proyección, progreso y avance, base de las civilizaciones europeas, los pueblos americanos apoyan su existencia en el estar. Una conciencia de la existencia como parte de un mundo y no como un individuo a través de la historia. Escribí el pensamiento indígena americano hace 3 años ya, al cabo de muchos trabajos de campo que realicé en Bolivia. He pensado que en América no tenemos un pensamiento propio. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de datos, de pensamientos que no eran nuestros. ¿Qué mejor entonces que al egresar irme justo al extremo de Buenos Aires, o sea, a la puna, a averiguar qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento? Y como ocurre en estos trabajos, se termina no solo encontrando un pensamiento en ese fondo, sino profundizando también qué es el pensar en general. Por eso escribí El pensamiento indígena americano, donde expongo qué pasa con el indígena cuando piensa y de paso viendo qué pasa con nosotros, con nuestro pensamiento en toda su extensión, en toda su profundidad, desde lo más profundo de nosotros hasta la hermosa teoría ya expuesta en un texto o en una cátedra. La obra de Rodolfo Kusch, escribió el documentalista Jorge Falcone, intenta pensar la realidad desde América como lugar de origen y no como una reinterpretación de los pensamientos hegemónicos. Y en esa búsqueda de una identidad propia radica su poder. Falcone dirigió el documental Hombre bebiendo luz, Rodolfo Kusch, en procura de un pensamiento continental autónomo, estrenado en 2012 y que puede verse libremente en Internet. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hacia mediados de octubre, en menos de una semana, se derrumbó el mejor ejemplo de la política ultra neoliberal de América Latina. El oasis chileno se quedó sin agua.

Falta así mucho por hacer, pero hemos tenido en estos años de luchas logros importantes. Es un poco lento el tema. Lento, sería mejor que fuera un poco más rápido, pero por lo menos cuando se tiene la suerte de vivir muchos años como yo, podemos llegar a ver resultados. Así es. Así que gracias a ustedes. Un placer, doctora. Y vamos a recordarle a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente con la doctora Nelly Mingersky, que es experta en derecho de familia. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. En este repaso de distintas entrevistas, informes, bloques del programa que sucedieron en 2019, había que hacer también un final de programa. Nuestra compañera Silvia Porritelli nos sugirió que los 9 programas de enero y febrero lo terminásemos con música realizada por orquestas o bandas cooperativas. Hace un rato ya escuchamos a nuestra orquesta de hoy, la Fernández Fierro. Nacida en 2001, la Fernández Fierro es una orquesta de 12 músicos más cantora que revolucionó la escena del tango con violenta sonoridad y puesta en escena, así como por el inédito proyecto colectivo que llevan adelante. Un grupo se organiza en forma cooperativa, mantiene una radio online que es Radio CAF, edita sus discos de manera independiente y administra su propio club que es el Club Atlético Fernández Fierro, allí en El Abasto, que es un espacio ineludible de la escena musical independiente donde brinda shows casi semanalmente. Digamos además que la Fernández Fierro parece, además de una banda tanguera, que lo es, sí, parece una banda de rock and roll. Tienen la potencia de una banda de rock and roll. Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida. Los trabajos discográficos de la Fernández Fierro se iniciaron en 2002 con Envasado en Origen y le siguen Destrucción Masiva de 2003, Vivo en Europa 2005 y el DVD Tango Antipánico también de 2005. En 2006 graban Mucha Mierda, elegido ese año por el diario La Nación como uno de los mejores 10 discos. El tema Luces del Estadio Buenos Aires Hora Cero fue elegido por la revista Rolling Stone como uno de los 100 mejores temas del año. Mucha Mierda fue nominado para los premios Gardel como mejor álbum orquesta de tango y en 2009 editaron Putos, su cuarto disco de estudio, que fue elogiado por la prensa y elegido por la edición argentina de la Rolling Stone como uno de los 5 mejores CDs de tango de ese año. En 2013 presentaron, con unánimes elogios y numerosos conciertos, su sexto disco, Tix. Nos despedimos por hoy con un tema de su CD Ahora y Siempre, grabado en Buenos Aires durante agosto y septiembre de 2017. Y lo hacemos con el tema Infierno Porteño de Yuri Venturín. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene.